tenerlo al aire cuando hablamos de la presentación del libro Una Historia del Peronismo, me acuerdo. La verdad que un capo, y hoy va a estar en una actividad acá porque va a estar creatividad en tiempos de pandemia. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo te va, loco? ¿Todo bien? Pero bien, bien, bien. Un placer, como siempre, de charlar con vos. Bueno, creatividad en tiempos de pandemia, ¿no? Qué lindo título para un concurso de hacer videos en un minuto. Sí, es una manera. Aparte también sabés que es una manera de ir hacia algo posible. Vos haces un concurso sobre algo que es posible. Eso está bueno, sí, lo que es difícil hacer cosas en un minuto, como tiene que comprimir un montón de cosas. Se acerca algo que podés manejar. Y hay una excusa menos para ponerse a hacer algo, ¿viste? Seguro. Yo sé que muchas veces decir hacer un micro puede ser tan difícil como hacer un programa. Claro. ¿De acuerdo? Pero no hay duda que si uno le encuentra el punto a un micro, tiene la capacidad de poder realizarlo, tener que tener la infraestructura para soportar 3 horas o 4 horas de programación. Este tamaño tiene como interesante, por eso les propongo a mucha gente que más allá de participar en el concurso, lo puede hacer y puede participar para hacer el concurso. Seguro. Estas actividades que vamos a hacer hoy tienen algo de fundamental. Una idea que no se puede hacer no es una buena idea. Claro, está bueno. Acá estamos trabajando, claro, acá estamos trabajando a partir de algo que no compromete, que no discrimina, que no pide una exclusividad, que no pide una exclusividad de tiempo, me refiero, ¿no? Que aquel que pueda estar trabajando o que tenga que atender a sus chicos o chicas o pueda disponer de un momento para hacerlo. ¿Sí? Eso se trata, básicamente, la idea del video mismo. Y que también es fácil de consumir, porque estamos todos cada vez más acostumbrados, no lo digo como crítica, sino como realidad, a consumir contenidos cortos, ¿no? Sí, el Instagram, con el WhatsApp, con el curso, ¿viste? Nos vamos mandando todos, somos como pequeños romáis del otro, Alejandro Romay, que se van programando y se van mandando contenidos. Época de mucha celeridad, ¿no? Sí, quizás tiene que ver con eso, tiene que ver con que es menos exigente. Vos fíjate que cuando vas a ver una película, bueno, te tenés que sentar, tenés que disponer de un tiempo, de otorgar un video de un minuto, no mirás, que a veces el problema es ese, ¿no? Que es fácil de mirarlo, entonces te puede llegar de una maravilla a una porquería, pero vos lo mirás mientras mientras te preparas un café o te estás esperando. Es un tema como el entretenimiento, sí, ahí es preocupante y por eso ahí, para poderlo manejar. Seguro, seguro. Y los tiempos en esto en el cual una pandemia sola planeta y hay que estar un poco guardado, ¿son buenos tiempos para la creatividad, Pedro? Para muchos será una manera de no enloquecerse, de no pasarla mal, de darse la oportunidad de los que pueden, ¿no? De darse la oportunidad de hacer algo siempre quisieron hacer y no hicieron, hacer algo distinto. Es un momento en el que muchas personas se plantean cambiar su ritmo de trabajo o su forma de trabajar. Seguro. Hablaba con un amigo mío y no estaban, son una oficina de comunicación y trabajan y casi ya no tienen oficina, ya no. Seguro. Una vez por semana se juntan. Mirá vos. Ha cambiado, sí, el escenario. Va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho. ¿Cómo la estás llevando en lo personal, Pedro, vos, a este escenario? No hay problema. Por suerte, la verdad, tengo que agradecerle a Dios, al universo, a quien sea, que me tocó estar con mi familia, tranquilo, con poco laburo, pero bueno, el suficiente como para ir adelante, ¿no? No he pasado una necesidad, por suerte, y también esto, digamos, reflexionando un poco sobre la forma en que uno venía viviendo hasta el momento, ¿no? Uno generalmente estaba en la casa, se queda mucho en la casa, sí, y está en vacaciones, sin laburo o enfermo. Sí. Para no estar enfermo, no te quedas en tu casa para no enfermarte, al contrario, siempre te quedas en tu casa porque estabas enfermo. Entonces, es una circunstancia distinta, rara, que hay que dejar y aprovechar, y el que puede ubicar en sentido de encarnarse y no colaborar con la con el nervio reinante, es decir, uno puede colaborar con su ausencia, cuidarse para no tener que ocupar la cama, ese es el mérito que uno puede tener hoy. Estar sano es colaborar con aquellos tipos de circunstancias morales, de circunstancias familiares, tienen que seguir una vida más normal que la del resto y se terminan enfermando. Entonces, colaboremos con eso, que no pueden parar de trabajar, colaboremos con eso, que tienen que seguir adelante, y los que estamos en casa aguantemos esa fiesta, ese asado, esa mateada, que puede complicarnos frívolamente. Seguro. ¿Y el escenario de cómo se está manejando la pandemia en la Argentina? ¿Estás haciendo un análisis, Pedro, de esto, teniendo en cuenta? El otro día hablábamos con un director de cine y nos planteaba que el escenario es duro, es complicado por la situación económica y el tema. Pedro, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Se escucha como de fondo, ¿no? Bueno, se nos cortó.